llegues a Madrid, chula pa' mí, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebre y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, por el sabor. And then